lo digo, yo soy un hombre sincero, con cariño te lo digo, aunque te tenga cariño, pero olvídate no puedo, aunque te tenga cariño, pero olvídate no puedo. Yo te olvido. Si me dice que me quiere, yo te quiero. Si me dice que me olvida, yo te olvido.